Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo, es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Como cada domingo, por supuesto. Las restricciones las ponen nuestros auditores que nos escuchan. Si no les gustan, no nos escuchan. Si les gusta, nos siguen escuchando y se suman más. Así que, bueno, un saludo a todos nuestros auditores y, por supuesto, a nuestros panelistas de hoy. Natalia Cuevas, que ya está con nosotros. Natalia Cuevas Guerrero. Ahí la vi con los dos apellidos. Está bien. Un saludo. Y a Patricio Palma, que también... está como cada domingo con nosotros. Y obviamente quiero partir este programa esperando que nuestra invitada de hoy se conecte. Estamos en ese momento en que tenemos una cierta incertidumbre si se conecta. Le llegó todo bien para que se conectara, pero mientras ella se conecta, Patricio Palma, te llegó una pregunta desde un editor desde Gotemburgo. Que nos dice... Es de Gotemburgo. Sí, en Suecia. Y nos dice que sería bueno que pudieses explicar tú a nuestros auditores, a todos, cuál es la importancia del programa y si esa importancia del programa es una condición sine qua non para que se pueda votar o no por el candidato, en este caso Gabriel Boric, que preguntan. Porque de repente... hay una campaña muy muy feroz de parte de los medios de comunicación que maneja el sistema y la derecha, por supuesto, y que están apoyando a Kass con todo. Y quieres saber, ¿no?, si eso es una condición sine qua non hoy día para que el cumplimiento del programa, el a rajatabla, decir se cumple o no se cumple, y si no se cumple una parte, ya dejamos de pensar que el candidato es bueno o malo. Esa es la pregunta que te hacen directamente desde Suecia en una comunicación que nos llegó hoy día por la mañana. Bueno, una sorpresa muy grata recibir una pregunta directa desde el otro lado del mundo. Así es. No sé si poner en duda lo que tú me transmites, pero en fin. No, pero puedo leer si gusta. Intentaré responder de igual. El programa mañana ese. Y después dice aquí, abajo, lo último que dice, no lo quiero leer todo porque dice, me gustaría que Patricio Palma lo explicara, ya que tiene una manera muy pedagógica de explicar. ¿Qué quiere que le diga? Así dice. Muy bien, pues. Les agradezco a los auditores o a este auditor esa pregunta. Bueno, yo creo que la respuesta es indudablemente sí. No hay dónde perderse. Una coalición política, un conjunto de comunidades, una sociedad de personas que aspira a gobernar una comunidad más amplia o un país, como es el caso nuestro, ciertamente necesita mostrarle a esa comunidad cuál es el rumbo que quiere dar a esa sociedad, cuál es el camino que está invitando a transitar conjuntamente, dónde quiere llegar, qué objetivos se propone y qué metas van a irse cumpliendo durante el periodo en que asuma la capacidad de gobernar, digámoslo directamente, que asuma el poder o parte del poder político del Estado en el cual está ofreciendo ser guía. Creo que es muy importante tomar estos conceptos en cuenta. Hay, por supuesto, otras instancias en las cuales el programa puede no ser tan importante, puede haber reunión de personas para un objetivo específico. Ahí el programa se identifica con un objetivo o una propuesta. Aquí estamos hablando en general de un país, de una comunidad nacional que tiene un Estado. Ese Estado tiene construido un poder estatal, que es la manera de organizarse desde el punto de vista jurídico y de administración del poder y de las capacidades, por lo tanto, de actuar socialmente, cuáles son los compromisos de unos con otros. Y cuando alguien pretende ser conductor de esa sociedad, conductor, jefe de ese Estado, tiene que ofrecer, por cierto, a los que de alguna manera van a sufrir las consecuencias de su gestión, un programa, un rumbo y metas posibles de construir en el proceso en que se desarrolle ese gobierno, esa gestión. Eso es lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Hay una elección primaria. No me voy a alargar porque ya veo a nuestra invitada en pantalla. Hay una elección primaria muy importante que nos invita a definir entre dos candidatos que han resultado ganadores de esa elección primaria, que fue la primera vuelta. Y ahora hay que decidir entre los dos ganadores según dicta nuestro orden constitucional. Y para ello, estos dos ganadores han ofrecido al pueblo de Chile, han ofrecido a nuestra sociedad chilena, un programa de transformaciones o de avances que debe cumplirse, porque si no, en realidad no sabríamos por qué ni por quién estamos votando. De otro modo, correríamos el riesgo de votar por la simpatía o la antipatía que despierte el candidato, o la confianza ciega o ilimitada que podamos depositar en alguno de ellos. La historia ha conocido muchos casos, dramáticos casos, de exceso de confianza en un posible gobernante, que ha terminado defraudando totalmente los deseos, las aspiraciones de su pueblo. Aquí la manera de garantizar que algunas de esas aspiraciones, las fundamentales, van a ser abordadas y van a ser cumplidas, es el programa. Y sobre el programa, por cierto, uno puede conversar mucho. Creo que vamos a conversar hoy día con una de las voceras principales del programa que levanta una de las candidaturas que se enfrentan en 3 semanas más. Y tal vez a través de esa conversación vayamos dando cuenta de otras características de lo que debe ser un programa. Si faltase algo, al final lo conversamos entre nosotros. Gracias, Patricio. Y claro, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, a Camila Vallejo, quien ha tenido la gentileza, en medio de la cantidad de actividades que tiene Camila, para estar con nosotros. Camila Vallejo, diputada hasta marzo del próximo año, no se olviden de eso, porque no quiso seguir siendo diputada por esta vez. Después será otro pensamiento, me imagino, pero esta vez dijo no, 2 periodos está bien, y bueno, todo el mundo entendió. Eso me parece también muy bien. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Espero que sea un gran día, una gran jornada, porque más hoy día iniciamos esta convocatoria de las y los independientes por Gabriel Boric. Estamos con todo, desplegando los equipos, articulando, llegando a más rincones, a la profundidad de Chile, como dijo Isquia Siche. Tenemos que llegar a todos los sectores. Así que sumando, uniendo fuerzas, y para eso estamos trabajando día a día. Eso que estaba comentando Patricio recién tenía relación, Camila, con una consulta que hizo un auditor desde Gotemburgo, en Suecia, que decía si el programa era una condición sine qua non para votar por Gabriel o por cualquier candidato, en este caso por Gabriel Boric. Él decía porque hay una campaña muy fuerte por parte de la derecha que trata de separar particularmente al Partido Comunista con el programa de Boric, o habría una discusión en el programa de Boric. ¿Qué sientes tú que estás en el seno del trabajo, del quehacer cotidiano, de la campaña de Boric, y muy cerca de Boric, por supuesto, al respecto? Nosotros, de manera colectiva, distintas fuerzas políticas y sociales, bastante diversas, pero que representamos una aspiración de progreso, de cambio hacia adelante, hemos construido un programa que viene a recoger anhelos importantes de cambio que se han venido gestando en el seno de nuestro país hace décadas. Y eso pasa por un Estado garante de derechos fundamentales, un Estado democrático. Nosotros aspiramos en conjunto a eso. Queremos que el Estado de Chile realmente camine o permita caminar a nuestro país, hacer caminar a nuestro país hacia una sociedad del buen vivir. Y eso implica mejores pensiones, un sistema que asegure pensiones dignas, un sistema de salud que no discrimine, un sistema educacional que no discrimine, que sea un derecho fundamental para todos y todas, cuidar nuestra agua, que está en seria amenaza, y por lo tanto también nuestra supervivencia. Estamos hablando también de cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a las que cuidan, que son principalmente mujeres. Entonces, los fantasmas de la Guerra Fría, yo creo que son cuestiones que se van superando en el día a día de la campaña. Hoy día tuvimos, por ejemplo, la declaración de apoyo a la candidatura de Gabriel Boric de los independientes no neutrales. Nadie podría decir que son de izquierda los independientes no neutrales, pero aspiran básicamente a lo mismo que nosotros, que es un avance civilizatorio en materia del carácter de nuestro Estado. ¿Ya? Estamos hablando de personas que creen en la necesidad y la urgencia en estos momentos de la historia de un Estado democrático, social, de derecho, plurinacional, que combine la democracia representativa con mayor también participación e instancias más vinculantes del ejercicio democrático. Entonces, creo que al fin y al cabo esto no es solamente algo contra la amenaza del retroceso civilizatorio que representa la candidatura del Frente, una candidatura ultraderechista, pinochetista. Sabemos lo que propone y que obviamente esto no es un fake news. En su propuesta programática habla de retrocesos importantísimos, pero no es solo el miedo a la candidatura de la ultraderecha. Esto también es un programa de esperanza, un programa de futuro. Y eso es lo que nosotros vemos en el seno de la campaña, lo que también queremos transmitir, porque necesitamos sumar muchas más voluntades en esta esperanza de que el futuro de cambio es posible y que a la medida que estemos juntos y juntas lo podremos lograr. Así es. Natalia, Patricio, Mandale Cueva, que está con nosotros, sí, cada domingo ahora como panelista de este programa. Sí, ya este es mi tercer programa de domingo a domingo, sin restricciones. La semana pasada, de hecho, estuvimos con Camila y estuve en terreno, haciendo ahí corresponsal. Bueno, evidentemente esta ha sido una semana de bastante análisis, de recoger todo lo que significó esta primera vuelta, ¿no? Que claramente Camila lo expresaba muy bien, Patricio, cómo se reordena, cómo se convoca, cómo se trabaja con esta diversidad profunda que, claro, o sea, no creo que tengamos que caer en las etiquetas de si son de izquierda, pero sí efectivamente hay una convocatoria amplia a transformaciones profundas que tienen que ver con elementos fundamentales de un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? La educación, la salud son los pilares centrales. Yo quería preguntarle a Camila cómo han visto desde el comando los énfasis principales que hay que desarrollar durante este periodo de campaña, desde el lunes que parte oficialmente la campaña, pero desde la perspectiva más bien sociodemográfica, o sea, ¿dónde creen que apuntan los desafíos de convocatoria y en qué sectores, ya sea etarios, territoriales? ¿Cuáles son aquellos mensajes, digamos, o ideas, fuerzas que se busca convocar en esta semana, precisamente mirando los resultados del domingo pasado? ¿Cuál es ese énfasis y cuál puede ser la chispa que ayude, ¿no es cierto?, a convocar a sectores que o no participaron o que se inclinaron por otras candidaturas que fueron a la primera vuelta, ¿no? Ahí hay un desafío importante. Mira, todas las comunas son importantes y todos los territorios son importantes porque en todas las comunas hay posibilidades de crecer. Hay comunas más difíciles y hay comunas donde, y región como la metropolitana, donde a Gabriel Boric le fue muy bien. No hay que descartarlas en donde no fue bien porque ahí también podemos crecer mucho más. Entonces, la verdad es que toda la gente que habite en cualquier comuna de este país, que quiera aportar, tiene que saber que lo puede hacer, porque aunque sean 10 votos más, van a sumar al total que necesitamos para poder ganar en la segunda vuelta. Entonces, no quiero entrar en esto de las priorizaciones de comunas, porque la verdad es que todas en este momento son importantes, independientemente de las cantidades, todas van a aportar y todas pueden aportar, todas tienen potencial de crecimiento. Y ahí nosotros tenemos al menos dos públicos, o tres, diría yo. Hay gente que votó por el apruebo en el plebiscito y no fue a votar en primera vuelta. Probablemente en ese entonces no tenía decidido su voto presidencial, o no los convencía, no las convencía mucho. Ahí tenemos un espacio importante de crecimiento, porque hay gente que quiere cambio. Y es posible sumar a este proyecto, a ese sector. Hay mucha juventud ahí. Ahí, bueno, o sea, está todo el sector también del votante de Parisi, que es muy importante. Ellos coinciden, tenemos coincidencias programáticas de partida, hay que decirlo. Ambos creemos que hay que anular la ley de pesca, de hecho lo hemos promovido en el Congreso Nacional. Creemos que hay que tener una agenda antiabusos. Nosotros tenemos propuestas contra los privilegios. Gabriel hace una candidatura y propone una candidatura para todos y todas, a diferencia del candidato que está al frente, que es una candidatura para algunos, que impone valores, que impone dogmas, que discrimina a las mujeres solteras, las mujeres jefas de hogar, que discrimina a los pensionados, aumentando las pensiones solo a carabineros y al resto no. Entonces, nosotros apostamos en la misma línea de la candidatura de París, en sentido de terminar con esta lógica de los privilegios, avanzar en la universalización de los derechos fundamentales, terminar con los abusos, las jornadas extensas son jornadas abusivas, etc. Y hay mucha gente que no fue a votar y no fue tampoco a votar en el plebiscito. Entonces, ahí también tenemos que siempre pensar en crecer en votación. Nuestro país todavía tiene muy baja participación electoral. Entonces, eso... Ahora, con todas las voluntades que se están sumando, también es importante transmitirle que lleguemos a todos los rincones del país, incluso de gente que nunca ha votado. Porque vamos a necesitarlo de verdad, todos y todas, en la construcción, no solamente en el triunfo de la segunda vuelta, sino que también en la construcción del próximo gobierno y en la defensa de su programa. Patricio Palma. Sí, Camila, buenos días. Mucho gusto estar conversando contigo hoy día. Voy a volver un poquito atrás a la conversación que teníamos con nuestro auditor de Gotemburgo sobre la relevancia que tiene el programa, y creo que buena parte de la discusión política que hubo en la semana justamente tiene que ver con eso. Conocimos una campaña muy odiosa de los círculos de derecha que en nuestro país defienden la candidatura de Kast, apuntando a que para ciertas fuerzas del programa de Gabriel Boric sería intransable este programa, en el sentido de que no podría cambiar ni un milímetro. Entonces dicen, bueno, si usted está conversando con otro sector, con otro partido, con otros chilenos de otra región, ¿para qué conversa si no va a cambiar nada? Ese era un poco el argumento de la derecha, pretendiendo casi ridiculizar estas conversaciones. Creo que tú explicas muy bien que hay mucha gente interesada en cambios en nuestro país. El asunto, claro, es cuáles cambios, con qué límites, en qué secuencia, con qué ritmo. Y quería preguntarte un poco por eso. Se está conversando con otras fuerzas políticas y con sectores independientes. ¿Cómo ves tú ese proceso de conversación y en qué medida hay disposición en la candidatura de Gabriel Boric a acoger todas las ideas, como él ha dicho? Pero esto podría significar un cambio de algún aspecto esencial o de lineamientos del programa que lo llevó a ocupar este lugar destacado en la política. No, lo que estamos haciendo, y tal como lo ha dicho Gabriel Boric, es sumar propuestas, elementos al programa, y por cierto que las perfecciones que haya que hacer se van a tener que hacer, ¿ya? Y hay cosas que a lo mejor no están consideradas y que afinen mucho más las propuestas, pero el rumbo es sumamente claro. Nosotros no estamos planteando ni Gabriel ni nadie del equipo retrocesos en materia del programa. Te pongo un ejemplo, cosas que se pueden sumar. En la candidatura de Parisi se habla de la educación financiera, cívica y financiera. Nosotros consideramos que eso es una buena propuesta, ¿ya? Creemos que Chile tiene incluso más educación cívica y financiera, que ya algo avanzamos con la formación ciudadana, pero el tema financiero es importante porque se producen en nuestro país muchos abusos por el desconocimiento del manejo en finanzas. Y también los derechos digitales. Estamos en una sociedad digitalizada, casi, o sea, claro, en lugares donde todavía no llega el internet, todavía hay analfabetismo digital, pero tenemos una gran cobertura, el internet, las plataformas digitales están llegando a mucha población y todavía no conocemos bien cómo manejarla y también cómo defender nuestros derechos al respecto. Entonces, ahí hay, por ejemplo, una propuesta sumamente clara. La otra que se está evaluando es el tema de la reducción de los altos ingresos. Ya nosotros avanzamos en los parlamentarios, de hecho fue empujado fuertemente, liderado por Gabriel Boric en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero la propuesta, por ejemplo, Franco Parisi habla de incorporar a otras altas autoridades. Entonces, hay cuestiones que son complementarias a nuestra propuesta programática y que se están viendo cómo sumar para fortalecer el programa, y porque son buenas ideas. Entonces, lo mismo con la candidatura de MEO y de Yasna Proboste. Entonces, ahí tenemos el desafío principal, que es ampliar, sumar. Esto es como la centralidad de la campaña de aquí al balotaje, es sumar fuerza, unir fuerza, complementar programa, recoger buenas ideas, sumar voluntades y, como decía, buenas ideas. Camila, también nos escribe un auditor de Canadá, desde Marcelo Soler-Vicens, creo que se llama. Marcelo Soler-Vicens de Canadá, que nos dice qué significado tiene todo esto de que hay que sumar más fuerzas, pero sumarlas por sumarlas, o algo de lo que tú estabas diciendo recién, o significa mucho más, es algo más profundo, hay que sumar voluntades parecidas, o qué es para ganar, qué se requiere para ganar, es solamente sumar. Voluntades transformadoras, esta es la principal apuesta. Nosotros requerimos voluntades transformadoras. Obviamente una elección se gana con votos, pero necesitamos que quienes se sumen a la campaña, quienes estén trabajando por la campaña, principalmente sea gente que aspira a los cambios. Y yo tengo la sensación de que la mayoría, es que hay mucho desconocimiento del programa también, ¿no? Y de la disyuntiva histórica en la que estamos. Entonces, yo tengo la sensación de que la gran mayoría de nuestro país realmente quiere cambios en seguridad social, en salud, en pensiones, en educación, en medio ambiente, en ingresos, en derechos laborales. Y la verdad es que entonces uno dice, bueno, ¿cómo no vamos a ser capaces de llegar a toda esa población? Esto no puede ser una candidatura de unos pocos, porque es una candidatura que apunta y apuesta a ser gobierno. Y además va a tener un congreso que va a ser complejo. Va a ser complejo el próximo congreso. O sea, la ultraderecha crece en su representación, no los sectores de izquierda, centro-izquierda, de centro, no representan más del 50%. Entonces, vamos a necesitar mucha fuerza también desde afuera para defender el gobierno y empujar las reformas que se presenten. Y en ese sentido, insisto, esto no es desdibujar, es fortalecer el programa, es aterrizar el programa, es llegar a lo cotidiano con el programa, simplificar el lenguaje del programa para hacer sintonía con un pueblo que requiere realmente un cambio en su vida. Así es. Que necesita vivir mejor, que necesita mayor felicidad. Y nosotros tenemos la convicción de que garantizando una pensión digna se puede lograr mayor felicidad, que apuntando una agenda antidelincuencia realmente efectiva, no repitiendo las mismas recetas fracasadas, se puede alcanzar también mayor felicidad por mayor seguridad. Así. Que el tema que promover la salud mental también nos ayuda a un mejor vivir. En fin, varias de esas cosas. Entonces, nosotros obviamente no le cerramos la puerta a ninguno de los apoyos que se han expresado públicamente. Creemos que son necesarios. Estamos apelando a todas las fuerzas democráticas en esta pasada. Pero más allá de las figuras, los liderazgos, de personalidades políticas o el mundo de la cultura, necesitamos, insisto, ir hacia los territorios y hacia lo más profundo de nuestro país. Camila, sí. Yo sé que tienes compromisos que... yo tengo una actividad de campaña con Gabriel. Y atender que tienes, sí. Tú nos dices hasta dónde puedes. Y por supuesto te vamos a entender, pero no sé si tienes más tiempo, le damos la palabra. Están pidiendo los dos panelistas. Pedimos los dos la Patricio palabra. Y Natalia, que... dos minutos. Ya. Yo, dos minutos. No podemos perder la oportunidad de estrujar un poco a Camila. Lo que yo observé durante la semana, Camila, es que las fuerzas más adversas a la candidatura y al programa de Gabriel Boric hacen mucho juego con los nombres. Entonces dicen, bueno, ha llegado fulano de tal, tal vez la llegada de tales o cuales economistas puede alterar la profundidad de tales o cuales ideas. Y por cierto, se habló mucho de Izquia Siches, que asume su papel como jefa de campaña. Y claro, Izquia Siches no tuvo una participación destacada en la primera parte de esta lucha. Y se habla entonces de personajes que entran y que salen, que llegan, que podrían, etcétera. La pregunta es, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Se recibe con alegría cada aporte, pero se cuida al mismo tiempo que no haya a través de eso una influencia que pueda alterar el curso programático general? No, Pato, como te decía, a ver, primero, Izquia es un tremendo aporte, es un tremendo liderazgo que ayuda mucho en la campaña. Ella además tomó una decisión que no es fácil, de renuncia al colegio médico, con todos los costos que eso implica. Sabemos además el carácter del colegio médico y no fue una decisión fácil, pero ella puso por sobre todo la necesidad de construir esperanza y de no arrebatarle la esperanza a los niños y niñas de nuestro país pasando por su pequeño. Y está además a cargo de una jefatura de campaña que implica principalmente sumar al mundo independiente en el territorio, no solo en el espacio de redes, ¿cierto?, en comunicados de prensa, sino que en el trabajo en terreno. Y tenemos también personas que han seguido sumando, como Carlos Montes en el equipo político, efectivamente, y otros del mundo económico que están a disposición de la campaña y aportar en la campaña. Lo programático, insisto, es complementar, es reforzar, no es renuncia, no es retroceso programático. Y en eso quiero ser muy enfática, porque yo sé que pueden haber siempre aprensión y qué significa esto y qué tal. No, aquí estamos más que nada sumando en los reforzamientos que necesitamos. Nosotros tampoco tenemos la bala de plata para todos. Sabemos que esto ha sido todo un trabajo colectivo, lo programático. Sabemos que pueden haber cosas que se nos fueron, cosas que se puedan reforzar, cosas que se puedan complementar para dar mayor solidez a nuestra propuesta programática y particularmente también en lo económico, ¿no? Pero sin desdibujar lo que tenemos nosotros, por ejemplo, en reforma tributaria, en lo que aspiramos a recaudar. Nosotros planteamos una reforma tributaria de carácter progresiva y esos son principios que no son transables, en el fondo. O sea, nuestro país, para avanzar en lo que necesitamos avanzar, necesita recaudar más y hacerlo desde aquellos sectores que más tienen. Si no, no nos vamos a poner en sintonía con los países de la OECD y no vamos a alcanzar los recursos necesarios para poder financiar lo que necesitamos. Entonces, todos aquellos detalles que nos permitan, por ejemplo, decir, pero es que estas herramientas recaudatorias son mejores, ¿cómo fortalecemos de mejor manera el servicio de impuesto interno, etcétera? Esos reforzamientos los necesitamos para consolidar el principio progresivo de la recaudación, por ejemplo. ¿Ya? Y así otros elementos más. Entonces, los necesitamos, fortalece los equipos, los fortalece, y como Gabriel ha dicho, aquí uno podrá decir, bueno, esto se demora un semestre más, esto podríamos adelantarlo, el tema de los tiempos, pero el camino es este camino. Este es un camino de cambios profundos para cambiar nuestro modelo de desarrollo, sentar las bases del cambio de nuestro modelo de desarrollo, transfiriendo mayores capacidades productivas en nuestro país, con la Banca Nacional del Desarrollo, con la transición justa, porque necesitamos hacer transición justa para terminar con las zonas de sacrificio, y con el modelo hiperextractivista, con un Estado, por el otro lado, más del modelo de desarrollo, con un Estado garante de derechos. O sea, este es el camino. Y no nos podemos, porque si no renunciamos a la apuesta de cambio. Así que todos estos agregados, todos estos aportes, todas estas incorporaciones nos están permitiendo decir, bueno, aquí hay una mirada que te puede reforzar este camino. Aquí hay una propuesta que puede reforzar ese camino, que puede sumar a más voluntad en este camino. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día principalmente para responder a tu pregunta, Patricio. Camila, para despedirte y agradecerte tu llamado a los chilenos que nos están escuchando y, por supuesto, para que... Ojo, perdón, que hay una cuestión que se me va, que es importante en algún momento señalar que está pendiente las primeras medidas. Próximo gobierno. Entonces también ahí hay aportes, por ejemplo, el aporte que ocupa Serisquia ya no solo en la campaña en territorio, sino que en materia de salud. Tenemos que tener una agenda de respuesta a la situación crítica que igual vamos a tener el próximo año, tanto en materia económica como en materia sanitaria. Entonces ahí también hay cosas que tenemos que pulir mucho más para tener una propuesta que realmente apunte a los problemas centrales de nuestro país en la contingencia que vamos a tener el próximo año. Muy bien. Camila, tu llamado para despedirnos. No, bueno, yo simplemente llamar a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando, que siguen a la radio, a poner de toda su fuerza, de toda su voluntad, todos los aportes sirven. Hablar con las familias, si ya tienen resuelto el círculo familiar, con los vecinos, los amigos, y si ya tienen resuelto ese círculo, ir a hablar con vecinos de zonas alejadas donde nunca han ido. Por favor, necesitamos la fuerza de todos y todas en esta campaña. Esto no está ganado, no está ganado. Por más que veamos que ha sido hermoso como muchos y muchas han sumado a apoyar la candidatura de Gabriel Boric, pero de verdad que no está ganado y necesitamos seguir creciendo para el balotaje. Aquellos que quieran cambios, aquellos que quieran cambios con seguridad, aquellos que quieran cambios con paz, pero cambios de verdad, tienen que estar en este gran proyecto de transformación que lidera Gabriel Boric. No hay otro, no hay otro. El otro lo único que significa es retroceder, es que las mujeres retrocedamos nuestros derechos, es que la democracia retroceda, es que los derechos humanos retrocedan. Y no estamos para repetir malas experiencias pasadas. Así que simplemente esa invitación a sumar esfuerzo, necesitamos de todas las voluntades, y muchas gracias por esta invitación a la queridísima Radio Nuevo Mundo. Gracias, Camila. Te agradecemos mucho y, por supuesto, te deseamos lo mejor de los éxitos en el trabajo, porque el éxito tuyo va a ser el éxito nuestro, seguramente, y de muchos más. Así que te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, pues chao. Que estés bien. Buen trabajo. Aquí seguimos nosotros con Natalia, tu análisis de toda esta conversación y lo que, por supuesto, trae consigo todo lo que está en juego hoy día. Claro. Te quiero decir antes que tú, que un amigo de esta radio, por supuesto, que vive, que es recoletano, y que se llama Jorge Soto alias Veragua, que lo conocen todos muy bien, por supuesto, comunicado gráfico, tiene una... Es un artista. Sí, es un artista, por supuesto. Destacado. El jueves 2 de diciembre a las 19:30 horas en los jardines de la Corporación Cultural de Recoleta, en la calle Inocencia 2705, metro Einstein, muestra itinerante que está disponible desde el 2 al 5 de diciembre y que se denomina Pienso en Rojo, Luego Existo. Es un artista, a mi juicio, muy brillante, que no ha recibido todos los reconocimientos que merece y que, por supuesto, en esta ocasión está invitando a una exposición que él está montando y que, por supuesto, nosotros lo apoyamos con todo lo que podemos. Así que además de tu comuna. Sí, aprovecho de mandarle muchos cariños a Soto Veragua, vecino mío, vive muy cerquita, por lo tanto también ahí hemos tenido nuestro espacio de encuentro vecinal con Jorge, un artista tremendo que ha marcado con su trabajo distintas épocas de nuestro país. Hay un afiche que me gusta mucho de Jorge que lo hizo cuando vino Angela Davis a Chile, creo que tiene que ver también con una campaña de la FECH, no tengo muy claro, pero... Tiene que ver con casi todas las campañas. Pero bueno, tremendo, tremendo, y ahí vamos a estar, en su exposición. Bueno, yo quería destacar algo que señalaba Camila bastante, con mucha claridad. Yo creo que también era una pregunta que varios auditores de la radio se hacían, ¿no? Respecto de esta del programa y de las bases programáticas para poder iniciar este camino de encuentro con también otros electores que en primera vuelta optaron por otra candidatura, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza, cómo se produce ese encuentro de discusión programática? Me parece que Camila lo trata bastante bien en el análisis que nos entrega, ¿no? Nos entrega un análisis respecto de que existe por parte del comando, por parte del candidato presidencial, una claridad respecto de cuáles son esas bases programáticas, que tienen elementos transformadores, que tienen elementos también relevantes respecto de cómo se conducen esas transformaciones, que sabemos que en un país como el nuestro, un país profundamente neoliberal, implica, ¿no es cierto?, un cambio profundo en la institucionalidad del Estado y de otras instituciones también, por cierto. Por lo tanto, me parece muy, muy valioso cómo Camila coloca el elemento de estas bases programáticas y cómo se desarrolla el proceso de recogida también de ideas de otras candidaturas, que son ideas que conversan de manera muy, muy clara con esta candidatura, ¿no es cierto?, de Gabriel Boric. Creo que le iba a preguntar a Camila, pero creo que también el comando de Gabriel Boric, otras figuras, la misma Camila, y otras figuras, ¿no?, del mundo de mujeres y feministas, ha sido bastante, bastante notorio y valioso como la reacción de las mujeres, del movimiento feminista, de las distintas organizaciones en colocar sobre la mesa el peligro, ¿no?, o la amenaza que se provoca con la candidatura de la ultraderecha con respecto a los derechos de las mujeres, ¿no? Creo que la reacción temprana, desde el domingo pasado hasta todos estos días, de muchas organizaciones que bueno, han tenido distintas resistencias a la institucionalidad, a involucrarse en ciertos procesos específicos, electorales también, que han tenido esta resistencia, ¿no? Hoy se colocan a disposición de esta candidatura precisamente porque hay aspectos de derechos fundamentales de las mujeres que se ven profundamente amenazados en esta candidatura. Si hay algo que ha logrado en los últimos años la institucionalidad chilena, que ha costado, ¿no?, pero que, por ejemplo, en el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, se logra plasmar, tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad de mujeres. Puede sonar como muy, muy simple, pero la verdad es que hay un esfuerzo conservador desde mucho tiempo, décadas, e incluso también siglos, en donde se trata de colocar un modelo homogéneo de mujer singular, ¿no?, asociado a ciertos aspectos de la vida política, económica, social, que sobre todo tiene que ver con el ámbito de lo privado. Y créanme que ha sido tan valioso este proceso de los últimos 6, 7 años, del reconocimiento de esta diversidad de mujeres, que somos mujeres deportistas, científicas, madres, profesionales de las artes, y también de distintas condiciones, tanto de orientación sexual, territorial, intereses políticos, en fin, que perder esa heterogeneidad es sin duda una cuestión esencial respecto del ser mismo de las mujeres de nuestro país, ¿no? Estos programas que apuntan hacia un perfil específico de mujeres que serían las únicas que recibirían beneficios del Estado, es sin lugar a dudas un retroceso enorme, y ha sido muy interesante. Yo destaco el tema de las mujeres, ¿no? Pero también ha sido muy interesante esta gran congregación de apoyos en tan pocos días del mundo de las artes, de otros mundos también, y que sin duda van a colocar el debate, y espero que el debate programático, como decía Camila, tenga una centralidad hoy por hoy, en donde también el otro lado de la vereda ha tratado de colocar harto fake news, harto juego en ese sentido, y espero que tengamos todas las alternativas de informar bien, ¿no? Eso también es algo muy relevante. Fíjate que, Natalia, pues ya le damos la palabra a Patricio para que nos haga su desarrollo a los acontecimientos, pero hay algo que yo me di cuenta, entre paréntesis, cuando la elección, el domingo pasado, cuando Kast sale al escenario, quien lo esperaba era su esposa, que muy solícitamente le pasa las cosas. Es la madre de sus 10 hijos, entre paréntesis, y le pasa todas las cosas y lo va atendiendo. Entonces, el modelo de mujer que expresa esa candidatura indudablemente es ese. Ese es de la mujer solícita ante los requerimientos del varón, del esposo en este caso. Esa fue la impresión que a mí me dio cuando lo veo, porque obviamente tuve que mirar, ver todo lo que estaba pasando, como en un esfuerzo comunicacional que tenemos que hacer posteriormente, y ver esa imagen a mí me llamó mucho la atención desde el punto de vista de cómo va contra lo que se ha avanzado desde el punto de vista de los derechos de la mujer. Están en contra, y sin embargo ese fue el candidato que sacó más votos en esta primera vuelta, que esperamos se revierta en la segunda, pero bueno, ese es otro punto. Absolutamente. Solamente para agregar ese elemento, bueno, ahí hay un relato muy bien construido. Yo también vi esa escena de las palabras del candidato Kast el domingo pasado, ¿no? Y él ha sido muy, muy claro respecto de cuáles son los aspectos que va a defender, que evidentemente implican este retroceso para los derechos fundamentales de las mujeres, de las disidencias también, por cierto, en donde, por ejemplo, él con mucha claridad ha dicho que va a derogar la ley de aborto tres causales, y ese es sin lugar a dudas uno de los grandes hitos, de los grandes elementos de los últimos años de conquista que ha tenido las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista en nuestro país. Recordando que salimos de esta lista de 5 países, que eran los únicos 5 países en el mundo que penalizaban el aborto bajo cualquier condición. Entonces, lo que señalaba Camila a propósito de este aspecto civilizatorio, creo que es muy relevante, porque lo que se ha logrado construir en los últimos años en Chile respecto del proceso de movilización, respecto de las distintas demandas que se han colocado en el posicionamiento público, tiene que ver con cómo nuestro país da un salto civilizatorio, más allá de las caricaturas que se construyen de que si esto es de izquierda, esto es Cuba, esto no, o sea, podemos evidentemente dar una discusión al respecto, pero aquí lo que es de común acuerdo, y espero que eso pueda plasmarse en este proceso de estas semanas, es que Chile tiene una deuda importante en derechos sociales, en derechos económicos y políticos, ¿no? Que otros países, sobre todo que han avanzado en ciertos modelos de desarrollo, tienen garantizados. Países hermanos, ¿no? Como la educación gratuita, como una atención de salud digna, ¿no? Que son elementos básicos para la vida de las personas. En el caso de las mujeres, por cierto, también sus derechos. Por lo tanto, en este sentido, creo que ha sido importante el llamado que hacen las mujeres. Hubo una asamblea, para contarles, Patricio y Julio, en donde participaron presencialmente más de 700 mujeres, y vía remota participaron 1000 más, en la cual se hace un llamado desde el mundo feminista a trabajar en las calles por la candidatura de Gabriel Boric, precisamente colocando sobre la mesa estos elementos que son un peligro, ¿ah? Son un peligro. Por lo tanto, allí creo que hay un sentido común de las mujeres que espero que pueda traspasar los distintos grupos, sectores, y que el programa de Gabriel Boric también refleja un elemento muy importante al respecto. Solo voy a decir una última cosa. hay un punto muy importante en el programa que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, que como título a lo mejor no sé si todas las mujeres logran hacer la bajada de lo que significa el Sistema Nacional de Cuidados, pero en el fondo tiene que ver con algo tan sentido y algo que vivimos las mujeres, que es el no reconocimiento de nuestras labores de cuidado y las labores reproductivas al interior de la vida privada del hogar, ¿no? Siempre este modelo ha cargado gratuitamente con un trabajo, que es un trabajo, que además genera, ¿no es cierto?, movimiento en la economía, ¿no? Por ejemplo, algo tan importante como el reconocimiento del trabajo doméstico en las cuentas nacionales, como también el Estado busca, ¿no es cierto?, el reconocimiento desde la perspectiva de crear una institucionalidad de cuidados para que esas tareas tanto de crianza, de cuidados de enfermos, no recaigan en las mujeres, o que se les pueda incentivar económicamente. Entonces, de eso tiene que ver algo que vivimos las mujeres a diario y que la otra candidatura no ofrece, ¿no? Al contrario. Muy bien. Patricio Palma. Creo que es súper importante lo que nos está contando Natalia. Son los problemas que afectan a más de la mitad de los habitantes de este país llamado Chile. La mujer es mayoritaria en nuestro país. Y muchas veces los problemas que afectan a la mujer como género no son considerados de la misma forma por la totalidad de la población, pero son problemas que nos afectan a todos. Entonces creo que es muy importante este recordatorio. Tal vez hay algún varón por ahí que diga, pero ¿por qué tengo que proporcionar cuidados especiales a esta persona que me cuida? Espérate que tenga que cuidarte, le digo yo. Espérate que te enfermes y necesites esa atención, muchas veces pequeña, muchas veces tan subjetiva como la sonrisa, como el afecto con que se prepara una taza de té. Bueno, eso es cuidado, estamos hablando de eso. Hay también cuidados grandes, económicos y demás, pero creo que es importante considerar que un programa como el de Gabriel Boric está teniendo en cuenta estos aspectos tan significativos de la vida de cada uno y cada una. Entonces, es importante lo que señala Natalia cuando nos habla de estos aspectos que afectan a la mujer, y la mujer entendida en todas sus facetas, ¿no? Yo me quedo conforme con esta conversación que hemos tenido con Camila, porque ella apunta a despejar la duda que ha tratado de sembrar el adversario político, en este caso de Gabriel, que es la candidatura de Kast. ¿Cuál es la duda que ha sembrado Kast, que intenta sembrar todos los días sistemáticamente? No, que para poder llegar a la mayoría y ganar la elección, Boric va a tener que hacer compensaciones o va a tener que hacer concesiones a las fuerzas políticas con las que está interactuando, que pueden significar que de alguna manera su programa deje de ser lo que es. Creo que ese es el punto, ese es exactamente el punto. Y yo puedo incorporar ideas, por cierto que sí, si en mi visión faltaba algo relevante que había olvidado o que había omitido, lo incorporo, pero que duda cabe. Puedo incorporar matices en alguna medida que esté pensando para desarrollar mi programa, por cierto que también, si me convencen de que esas ideas, esos matices son mejores que los que yo proponía, por supuesto. Lo que no está dispuesto a cambiar esta candidatura es su rumbo de cambio. Eso lo enfatizó Camila 3 veces en nuestra conversación. El rumbo del cambio. Cambio que se expresa en la vida social, que se expresa en la economía, que se expresa en el modelo de desarrollo, lo que tú quieras. Cambio al cual la candidatura de Kast no está dispuesta a ir. La candidatura de Kast es reaccionaria porque se opone a desarrollar los cambios. Él quiere reforzar lo que hay en esta sociedad en que estamos viviendo. Entonces él dice, y parece caricatura, pero es absolutamente cierto, no, yo no voy a ir a hacer una ampliación de los cuidados en el sentido que lo estaba planteando Natalia, porque para mí existe solo una forma de familia, la familia casada entre un hombre y una mujer definidos así, de acuerdo a ciertos cánones. Eso es congelar la vida, tal como han tratado de congelarla durante mucho tiempo las fuerzas retrógradas de nuestro país. Y este ejemplo se puede aplicar a todos los planos, ¿no? Si yo no soy capaz de abrir la vida a pensar otra forma de hacer economía en el país, si no soy capaz de pensar que en lugar de vender el 100% de mi producto sacado de la naturaleza, yo puedo vender el 80% y el 20% restante, transformarlo en Chile, dando trabajo al chileno y creando productos que tal vez nosotros seamos creadores, pero además usuarios de ellos, los necesitemos. Entonces, claro, si no soy capaz de eso, renuncio al cambio. ¿Y qué nos ofrece Kast? Mantener la situación como está. Él no habla una palabra de industrialización, no habla una palabra de cambios en el sentido productivo. Y más aún, retrocede, dice esto de tener un Codelco que ha significado tantos millones de dólares de entrada para el ingreso fiscal, lo vamos a privatizar. Tal vez un 51% de esa. A ver, yo creo que cuando en el último debate Gabriel Boric le hizo leer su programa a José Antonio Kast con letra y número de página y le tiró 8 o 10 claves en las cuales Kast tuvo que retroceder, mostró la esencia de las dos cosas que se oponen hoy día en nuestro país. Un programa de cambios necesarios, reclamados por la inmensa mayoría hace ya mucho tiempo. Cambios no necesariamente reclamados como un todo, pero sí cambios necesarios porque son las cosas que nos afectan diariamente. Si el jubilado sabe, que con 200 lucas o 150 lucas no alcanza. Eso lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Pide más, pues. Ahora, ¿cómo un gobierno le entrega más y es capaz de recoger los fondos para que esa pensión sea mejor? Esa es la tarea del gobierno. Pero la tarea está planteada. Más. ¿Qué dice Kast en contrario? Bueno, él no pudo responder a estos desafíos que le planteó Gabriel Boric en ese último debate. Y en todos los planos, ¿no? En el plano de la economía personal, que es muy importante, y también las cosas fundamentales más gruesas. Cuando Gabriel Boric le pregunta por lo que se refiere a la instalación de nuevas fuentes de energía, y le recuerda que él tenía planteado utilizar carbón, en circunstancias que todo el mundo y en la COP26 se acuerda reducir el uso de carbón. Bueno, resultado es que Kast queda revolcado y tiene que ir a cambiar su programa. Ojo, durante la semana ellos han hablado de que tienen que cambiar su programa. Pero cuidado, una cosa es cambiar su programa tratando de adecuarse a una exigencia nacional política, y otra cosa es cambiarlo porque realmente estaban dispuestos a cambiarlo, como es la oferta que hace Gabriel Boric de progreso para el país. Creo que cuando hablamos de programa estamos hablando de estas cosas tan importantes para la globalidad del país y para la vida personal de cada uno. Y creo que yo por lo menos quedo tranquilo respecto de esta pseudo polémica que se ha tratado de instalar en la semana, de que Boric necesitaba cambiar su programa para ampliar su base de apoyo en la segunda vuelta. Matices, buenas ideas para el buen vivir, como ha dicho Camila, sí. Cambio del rumbo programático, de cambios que están trazados, eso sí que no. Así es. Antes de hacer un alto, yo creo que no sería malo darle una vueltecita pequeña a lo que ha estado poniendo en advertencia la diputada electa de Apruebo Dignidad, Emilia Schneider, que ella es representante de la comunidad LGTB+, que a mí me llama la atención de que hay una preocupación porque con lo que se viene encima, si hubiese un triunfo en segunda vuelta de José Antonio Kast, lo más probable es que estas comunidades sufrirían un retroceso muy, muy grande. Natalia, tú tienes ahí seguramente algunas opiniones respecto a este tema y has recogido algunas opiniones, imagino, de alguien más, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, hay una preocupación muy grande, y por lo mismo también las disidencias y las diversidades sexuales han estado trabajando de manera conjunta con las organizaciones de mujeres, porque claramente en el modelo de la ultraderecha no hay reconocimiento a las comunidades LGTBIQ+. Al contrario, hay discriminación, hay exclusión completa, sobre todo de los sectores que representa precisamente Emilia y lo que significa para la actual sociedad ser una persona transgénero, ¿no? El promedio de edad de esperanza de vida de una persona trans en Chile no supera los 45 años. Sabemos lo que significan las barreras educativas, la discriminación en los establecimientos educacionales para niños, niñas, niñes trans, ¿no? Que es una realidad que existe, ¿no? En el mundo, en nuestro país, que si es que efectivamente la ultraderecha llegase, ¿no? a espacios de poder, definitivamente ese proceso quedaría absolutamente caduco, que ha sido un esfuerzo, sobre todo en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno, de una circular del Mineduc, que en definitiva obliga a los establecimientos a generar condiciones de integración a todos los niños, niñas y niñas trans. ¿Para qué hablar de las condiciones de salud, trabajo, que también son profundamente excluidos y discriminados? Entonces, hay luces de avance lentos, pero han existido en el último tiempo, ¿no? Incluso en este gobierno, más allá de que se quiera llevar el reconocimiento el actual presidente Piñera, pero sí se tramitó un proyecto de ley que dejó el gobierno anterior, por ejemplo, de matrimonio igualitario. O sea, son aspectos que en definitiva se ven absolutamente amenazados y que también tienen muy alerta a las distintas agrupaciones de disidencias y de diversidad para trabajar en conjunto durante estas semanas precisamente en contrarrestar esta situación, porque bueno, también se dan ciertas situaciones en donde es un sector en disputa, hay sectores la diversidad que muchas veces tienen una mirada un poco más de centro, centro-derecha, pero claramente acá estamos ante otro tipo de gobierno mucho más extremo, que claramente perjudicaría cualquier tipo de iniciativa política para este sector. Yo diría que gran parte de las agrupaciones de diversidad han entregado ya su apoyo a Boric, ¿no? Agrupaciones que no podemos decir necesariamente que son de izquierda, ¿no? Son agrupaciones que tienen distintas líneas de trabajo político, pero que por lo menos esta semana se han abierto de manera explícita a apoyar al candidato Gabriel Boric. Okay. Bueno, ¿qué les parece? Hacemos un pequeño alto al café, rapidito, son cafés cortos, no café con descanso, así que un alto y regresamos con De Domingo a Domingo sin restricción. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Bueno, estamos de regreso. De domingo a domingo sin restricción, y ya está Natalia instalada. Patricio, el café fue un café con cortado, parece, y por supuesto le va a tomar un poquito más, pero está bien, está bien, está bien, está bien. Yo me hice un tecito. Sí, tú tienes un tecito ya. Eso está. Yo no alcancé, tuve que hacer otra cosa, pero ya está con nosotros. A ver, momentito, ahora pide el tiempecito, dice, ya, está bien. El diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, ya está con nosotros instalándose ahí. Así que, ya, don Patricio, ¿cortado o no cortado el café? Yo estaba cumpliendo mi labor, estaba mirando las observaciones que llegan a nuestras páginas, ¿sí?, que dicen cosas muy interesantes a veces, porque no todas son loas. No, también hay algunas visiones críticas que llegan. Eso muestra que nuestro programa está siendo escuchado por mucha gente, no solo por los que siguen de alguna manera este rumbo. Así es. En eso está entretenido, Julio. Muy, muy bien, me parece muy bien. Hoy día el Partido Comunista ha estado en la primeras planas de los periódicos del sistema y se hacen análisis respecto a la cantidad de parlamentarios, cómo obtuvo mayor, es la segunda fuerza de la oposición en cuanto a resultados, y bueno, hacen varios análisis. Diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que ya lo veo más relajado después de una campaña intensa y donde los resultados para su partido fueron bastante halagüeños, quiero decirle, Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Fueron muy halagüeños. ¿Halagüeños? ¿Seguro? No sé, bueno, yo lo conozco, por lo menos lo conozco así. Sí, bueno, evidente. ¿Qué están diciendo estos análisis? O sea, sabemos lo que está diciendo porque lo hemos leído, pero ¿qué trae en entre líneas? En las entre líneas que siempre hay que leer, sobre todo un viejo diario que se llama El Mercurio, que siempre hay que leerlo entre líneas, nunca literalmente. ¿Qué es lo que está, según usted, diciendo El Mercurio, queriendo decir? Es que hay que distinguir. Primero, hay una línea editorial, después hay reportajes y hay entrevistas en que se desligan un poquito de la línea editorial, pero no pueden hacerlo del todo. Pero hay una editorial del Mercurio que no sé qué día apareció, pero fue en la semana, que viene dedicada al Partido Comunista, y la verdad es que sapos, culebras, etcétera, etcétera, sí, a decirlo, por lo que se puede decir respecto al Partido Comunista. O sea, somos los más malos del mundo, que vamos a ser hegemónicos, que nos vamos a dejar gobernar, que vamos a estar en constante revuelta, bueno, de ese tipo. Yo creo que un poco ellos también están preocupados porque con la inmensa campaña anticomunista, inmensa, costosa, machacante campaña anticomunista, no lograron quebrantar al partido ni la voluntad de las electoras y electores que votaron por el partido y que nos hicieron elevar nuestra cantidad de parlamentarios, romper la exclusión en el Senado, ganar muchos cores, llegamos a 21 cores, creo que teníamos 11, sí, una muy buena performance. Mantuvimos en alto nuestra votación, o sea, superamos las votaciones anteriores de parlamentarios y de cores. Eso es una excelente noticia. Yo creo que hemos celebrado, algunos hemos perdido nuestras postulaciones, pero creo que se impuso la alegría del avance del partido y a lo que se está imponiendo hoy día. Yo creo que es que eso. Entonces, ahora lo que están haciendo es tratar de meter cuñas entre la candidatura de Boric y el Partido Comunista. Bueno, lo hicieron cuando estuvimos en gobierno de la nueva mayoría. ¿Qué es lo que nos dijeron de nosotros? Que éramos hegemónicos, que éramos los que mandábamos, etcétera, etcétera. Que éramos los orejeros de Michelle Bachelet, algo así. Creo que con Michelle Bachelet hablamos como tres veces durante su gobierno. Entonces, deben haber sido conversaciones muy profundas para que fuéramos permanentemente orejeros. Entonces han tratado de hacer eso, lo hacen con cierta sutileza, pero no con tanta sutileza, porque el que coincidan El Mercurio y La Tercera en el mismo titular, con la misma deformación del contenido y lo que se dice respecto a palabras que se han dicho en una conferencia de prensa, claro, ya no es, eso no es sutileza, es una grosería mediática descalificadora que, claro, solo lo permite el periodismo que existe en Chile, ¿no? Esta libertad de expresión que dicen que existe en Chile. y que después poco derecho a réplica tenemos. Pero bueno, y esto se ha centrado fundamentalmente en esto, en el tema del programa. Han querido hacer ver que existe una diferencia sustancial respecto del programa de gobierno del Partido Comunista y la candidatura de Boy. No hay una diferencia sustancial en el tratamiento del programa. Lo que yo he dicho, que Apruebo Dignidad tiene un programa, y eso ha sido, o sea, ¿quién va a decir que no tiene programa? Si venimos transmitiendo sobre el programa Apruebo Dignidad hace tiempo, que plantea cambios sustanciales y que desde luego tenemos que reflexionar de cómo hacer posible que ese programa se concrete. Y por eso es que están en discusión más o menos cuatro aspectos del programa. No en discusión, porque lo que queda claro que ni Boris, ni los partidos del Frente Amplio, ni nosotros estamos por llevar adelante una transaca del programa. Eso no es así. No hay. Incluso los partidos que están dando el apoyo, los movimientos que están dando el apoyo a Boris, han dicho que lo hacen sin condiciones. Es porque no están exigiendo. Entonces lo que hay es una voluntad, yo digo en este caso el candidato, de perfeccionar el programa, de ver aquellos temas que pueden ser factibles de perfeccionamiento acogiendo cuestiones de los programas de los otros candidatos, ¿no? O de opiniones de personas, expertos, entendidos, etcétera, etcétera, pero que no van a la esencia del programa, es por lo menos como creo yo que hay que entenderlo. Y desde luego que hay cuestiones que son importantes, por ejemplo, para llevar adelante la reforma de pensiones, claro que hay que buscar acuerdos. Hay un acuerdo sustancial en el programa que es sin AFP. Bueno, llegaremos a acuerdos en torno a eso. Yo creo que están expectantes, el país está expectante, los pensionados, los trabajadores están expectantes respecto a eso. Y yo creo que sí, que todo lo que facilite llevar adelante ese aspecto del programa tiene que considerarse. Todos hablamos que el país tiene que reactivarse. Bueno, todo lo que acordemos de conjunto para reactivar el país, que es una necesidad, porque eso va directamente en beneficio de la mayoría de los chilenos y chilenos, también se puede conversar, ¿no? Respecto del tema de la salud, bueno, hemos pasado por momentos traumáticos con la pandemia, y es evidente que mejorar el sistema de salud es un imperativo. Ahora, yo quiero decir que entre el programa de Apruebo Dignidad y algunos de los otros programas, la verdad es que hay bastante similitud. Por ejemplo, este tema de la salud, hay bastante similitud. Yo creo que hay que estudiarlo, ponerse a leer los programas, y eso es lo que se está haciendo. Es decir, porque creo que hay que aclararlo bien y decirlo bien para que no se malinterprete, porque si se malinterpreta, entonces parecemos como que estamos jugando con el programa o que estamos haciendo una política de acuerdos a espaldas del pueblo, ¿no? Yo creo que aquí todo se está enunciando y se está diciendo y se está aclarando. Entonces, respecto a eso, no hay diferencias, y el comando está trabajando con una dirección unificada hoy día, que está compuesta por varias personas. Ustedes ya escucharon a Camila, que es nuestra representante en el equipo, como lo dijéramos los comunistas, en el equipo chico del comando de la candidatura presidencial, ¿eh? Ahí está Camila, ella es nuestra representante máxima, y hay varios otros compañeras y compañeras que están trabajando incluso en el tema programático. para que lo tengamos claro. Así es. Entonces, sobre eso se ha disparado, se ha tratado de crear dificultades, etcétera, etcétera. Y yo quiero decir que esto no es así. Vale. Patricio. Perdona, yo estoy tomando juguito, ¿no? No, sí, pero me imagino. Salud, después de, igual. De un asado ayer, me imagino que estará tomando juguito. ¿Usted? Natalia Cueva. ¿Qué comenzó? No sé. ¿Usted tengo entendido que estaba en un asado ayer, ¿no? No, yo no. Allá, está bien. Oiga, se está echando el agua usted solito, ¿eh? ¿Qué quiere? Parece, ¿eh? ¿Quiere? ¿Ah? ¿Ah? No. Parece. Se descubrió la verdad aquí. Ya, está bien. Natalia, Patricio, ya. No, cambiemos de tema. Sí, bueno, yo quería preguntarle a Guillermo, presidente del Partido Comunista. Ha sido interesante leer en redes sociales, en la misma prensa, ¿no? Se ha colocado bastante sobre la mesa el rol histórico del PC, del Partido Comunista, en distintos gobiernos, ¿no? De distintos procesos históricos, ¿no? Del siglo XX, el mismo rol en el último gobierno de la presidenta Bachelet. Se ha discutido su tradición, su defensa a la democracia. Es un tema muy, muy candente, creo, respecto de el análisis del rol del Partido Comunista en un futuro gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Ahora, en concreto, para despejar cualquier aspecto, ¿no? Ya también lo señalaba usted recién en sus palabras, pero ¿cuál es el rol del Partido Comunista en este escenario, en un futuro gobierno de Boric, desde también recogiendo estas miradas, ¿no? Respecto de la defensa de la democracia y también la historia del Partido Comunista? ¿Cómo se visualiza, ¿no? El rol en concreto del Partido Comunista hoy? Bueno, mire, yo hemos conversado respecto de los roles de los partidos. Y preferimos que antes de hablar de los roles de los partidos en el gobierno, hablemos del rol de los partidos ahora. Porque primero hay que ganar el gobierno. Es decir, si no hacemos todo por ganar el gobierno ahora, mal podemos hablar de qué es lo que vamos a hacer en un gobierno. Sin embargo, creo que es pertinente la pregunta. Yo creo que lo que tiene que hacer primero es apoyar al gobierno. Estamos trabajando por un gobierno. Apoyar por ese gobierno, hacer todos los esfuerzos porque se cumplan los objetivos programáticos trazados ante el pueblo, ir a trabajar con mucha fuerza al Parlamento, donde las cosas van a ser difíciles, ¿no? Porque yo creo que también hay que decirlo, que ha sorprendido este repunte de la derecha, que llega a empatar la cantidad de en el Senado, por ejemplo. Hay un empate, no sé cómo se va a dirimir eso, y en la Cámara de Diputados la oposición no tiene una mayoría muy holgada. Entonces, la batalla iba a ser dura. Y yo creo que la única manera de que eso que se puede producir allí, ese muro de contención que puede poner la derecha, más ahora que el Partido Republicano ha crecido también en su bancada, tiene que hacerse de la mano con el pueblo de Chile. Si el pueblo de Chile opta porque Boric sea el presidente de Chile, indudablemente que la mayoría va a estar optando por el camino que se ha trazado, ¿no es cierto?, con el proceso constituyente, con los cambios que tienen que producirse, con el reconocimiento de los derechos de las personas, de los pueblos, de los derechos de género, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, lograr esos cambios en el país, esa va a ser una de las tareas fundamentales del Partido Comunista de Chile, en el gobierno, o desde el gobierno, o como se quiera, o desde el Parlamento, o desde la organización social. Eso es lo que podríamos trazar así grueso desde ahora, en lo grueso. Pero eso es lo que a mí me parece. Pero ahora, insisto, la preocupación esencial es ganar el gobierno con Boric. Esa está nuestra preocupación principal. Patricio Palma. Sí, pensando en esto último, diputado, de ganar el gobierno con Boric como preocupación principal, dos cosas. Si uno mira un poco algunos países, como por ejemplo el caso de Alemania, bueno, ve que se han puesto de acuerdo tres organizaciones políticas para formar un nuevo gobierno. Y todo el mundo está tranquilo. O sea, hay un acuerdo entre la socialdemocracia alemana, el Partido Ecologista, el Partido Liberal, lo que se llama la coalición del semáforo, verde, amarillo y rojo. Y entonces dicen, nos ponemos de acuerdo, llevamos adelante un programa, y la gente dice, ok, échenle para adelante. Es bien curioso, pensando que es un cambio de gobierno y de signo de gobierno el que se está produciendo allá. En Chile, sin embargo, lo veíamos con Camila en la primera parte de este programa, es muy importante la posición de las fuerzas políticas, pero también es tremendamente importante la posición de los ciudadanos organizados, porque venimos de un momento en que la ciudadanía organizada trascendió a los partidos políticos, de alguna manera impuso ciertas exigencias que algunos partidos políticos se negaban a asumir, que ni siquiera discutían, por ejemplo, una nueva constitución. Entonces, ¿cómo ve el Partido Comunista hoy día esta situación? De una parte vemos que se está conversando con algunos partidos. La candidatura de Boric ya cuenta con el apoyo incondicional del Partido Socialista, por ejemplo. Eso es lo que ha trascendido. Hoy día la Democracia Cristiana, bueno, tiene una junta nacional en que debate este problema. Los radicales hoy día apoyaron también la candidatura de Boric. Pero hay otros grupos de personas, como el Partido de la Gente, por ejemplo, que apoyó la candidatura de Parisi, que no se definen en ese marco, juegan con otras reglas. Hoy hay muchas organizaciones comunitarias independientes. ¿Cómo aprecia usted esta situación, diputado? Porque parece que a Boric no le basta con conversar con los partidos políticos, tiene que ir más allá. Oh, indudablemente también se han recibido el apoyo de varias organizaciones sociales que están todos los días llegando, también del amplio mundo de la cultura, de los intelectuales, también han llegado poderosos apoyos. Hay también organizaciones territoriales que están entregando el apoyo, que son menos comentadas porque no aparecen en la prensa de todos los días, ¿no? Pero se está dando un movimiento social de apoyo a la candidatura de Boric. E indudablemente el comando también está apelando a las organizaciones sociales, porque si se va a llevar adelante, supongamos, transformaciones tan importantes como la salud, indudablemente que se tiene que trabajar hacia los sectores de la salud, hacia los sectores de los usuarios. Hay que dar respuesta a cuestiones que están ahí, ¿no? Que la gente espera que cómo se van a solucionar. Supóngase usted, este gobierno paralizó la construcción de hospitales, están retrasados varios hospitales, tanto en la zona sur como en la zona norte de Santiago, que yo conozco bien. ¿Pero qué va a hacer el nuevo gobierno? ¿Va a seguir adelante con eso? ¿No lo va a hacer? Hay que dar respuesta. ¿Cómo va a ser esto de tener una pensión mínima de 250 mil pesos, como se ha dicho? ¿Es factible hacerla de inmediato o se va a dejar esperar y pasar y se va a transformar en una utopía? No, tiene que ser ahora. Entonces, eso se está conversando y se tiene que seguir conversando, y esas medidas tienen que darse a conocer con mucho mayor precisión. Yo sé que la derecha, que Kast, con sus asesores de la UDI sobre todo, están tratando de trabajar en entregar en producir cambios en el programa para llevar adelante una especie de clientelismo del momento, ¿no? Un ofertón del momento, como la derecha lo acostumbra a hacer, pero que la gente no se olvide de los ofertones que hizo Piñera y que no cumplió, y que se dé cuenta que Kast es una variante de este mismo sistema, no es algo nuevo. Incluso el otro día aparece, ¿no es cierto?, haciéndole odas al hermano de Piñera, a José Piñera, el creador de la AFP, que vendría como ministro de Hacienda o como ministro de Economía. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De que van a gobernar prácticamente los mismos. Kast no es un cambio en la derecha. Es la derecha más extrema que se quiere apoderar del poder en Chile, del gobierno en Chile, para tratar de desarmar todo lo que se ha avanzado en cuanto a perfeccionar la democracia. Incluso está entre su mirada retrógrada, está el echar abajo la convención constitucional, o por lo menos paralizar al máximo todos los cambios que allí se puedan producir, ¿no? Lo máximo que puede producir. Entonces, no, hay, no solo se está hablando con los políticos, y nosotros como Partido Comunista, entre otras cosas, que nos hemos reunido con la nueva bancada parlamentaria y con los antiguos parlamentarios también, que me reuní el otro día con los CORE, me invitaron las compañeras, que son 5, entre paréntesis, 5 mujeres salieron de la región metropolitana. Que se están reuniendo nuestras concejalas y concejales, en fin, también nuestros dirigentes sociales, es precisamente para ir a conversar con el sector y hacerle ver lo que puede significar un gobierno de CAS en esta circunstancia, el retroceso que puede significar o el ningún avance en materias tan importantes como son, por ejemplo, en el plano laboral, la negociación colectiva, por poner un caso. Entonces, no, eso está pendiente, o sea, se está haciendo, y tenemos que hacer un esfuerzo todavía mucho mayor en los pocos días que quedan ya para la segunda vuelta. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Diputado, a pesar de los muy buenos resultados del Partido Comunista en parlamentarias y también en los consejeros regionales, sin embargo, hay algo que usted mismo lo decía recién, el empate en las cámaras. Prácticamente hay un empate, una pequeña diferencia en la Cámara de Diputados y prácticamente un empate en el Senado. Esto está siendo usado para decir que la Convención Constitucional o la Convención Constituyente tiene que variar su esquema de trabajo en función de estos resultados, que serían obviamente muy distintos a los que existían previamente a esta elección y cuando se instaló la convención. Esto, ¿cómo lo ve el Partido Comunista? ¿Cómo lo ve a Prueba de Dignidad, en términos ya más generales, si lo han visto, como un freno el cambio de estructura del Parlamento, pero además, si existiera una presidencia de la derecha, prácticamente la convención se vería bastante atacada? O sea, yo creo que pueden producirse maniobras, depende de quién salga presidente de la República, porque es el presidente de la República, por lo menos hasta que mientras no cambie el sistema, el que tiene la prerrogativa de enviar proyectos de ley al Congreso, ¿no? Incluso aquellos, y sobre todo aquellos que tienen que ver con reformas constitucionales. Entonces, es evidente, ya hay algunos que lo han propuesto en este Congreso, que indudablemente van a tratar de proponerla en el próximo periodo, ya con este fortalecimiento de la derecha, para tratar de menoscabar la Convención Constitucional. Yo creo que va a ser así. Y ya, por ejemplo, aparece un punto que va a ser muy difícil que se apruebe en el Congreso, que es los referéndum dirimente, que va a ser muy difícil como se quedó la correlación de fuerzas en el Parlamento. Entonces, los cambios que se puedan producir desde el Parlamento van en detrimento de la participación del pueblo en las determinaciones sobre la nueva constitución. Eso es lo que está claro. Y se podría empezar a transformar la discusión de la nueva constitución, no en lo que ha sido hasta ahora, que ha corrido con el apoyo, con el impulso popular, sino que se empiece de nuevo a encapsular por arriba y en una discusión institucionalizada en el Parlamento, incluso respecto de la Convención Constitucional y de la nueva Constitución. Yo veo ese peligro, claramente, si es que gana CAS, que es otro elemento que las personas deben pensar, ¿no? Que deben sopesar. Yo creo que sería muy complicado que se empezara a establecer en Chile la posibilidad de que no exista nueva constitución, porque eso es lo que está diciendo CAS. Para CAS la mejor constitución es la actual, la pinochetista. Eso es lo que está claro. Natalia, Patricio, pues. Sí, hay un muy buen ejemplo de lo que plantea el diputado hoy día. Incluso sale información respecto del trámite que se está haciendo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto de un requerimiento que hace la derecha, presentada a través de un grupo de ciudadanos, dicen, pero que pide que se declare inconstitucional lo que ha establecido hasta el momento la Convención Constitucional sobre Plebiscitos Dirimentes. Y claro, ya si se pretende hacer, usar ese pretexto para bloquear de alguna manera un avance constitucional, estamos en presencia de un movimiento muy organizado, como dice el diputado. ¿Qué debiera hacer el ciudadano en este momento, diputado, para respaldar el trabajo y el esfuerzo que ha significado la actividad de la convención? Vimos que estuvo en Concepción y se levantó una calumnia escandalosa de que los acusaba de haberse, bueno, sobrepasado en una fiesta, en un hotel donde estuvo una parte de la delegación. Estamos viendo esas maniobras. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, primero, yo creo que la mejor manera de proteger el proceso constituyente es eligiendo a Boric como presidente de la República. Ahí está la madre del cordero, ¿no? También creo que igual el pueblo de Chile va a reaccionar. Yo creo que las cosas no quedarían así. O sea, hay un pueblo que se ha manifestado, que se va a seguir manifestando. Y la derecha, que cree que con este repunte ya tiene todo consigo, no lo tiene todo consigo. Eso no es así. Incluso hoy día ya las encuestas empiezan a decir que Boric está por un par de puntitos arriba. Claro, es una encuesta que dice que el empate técnico sigue en la segunda vuelta. Entonces eso nos dice que tenemos nosotros que, primero, que la esperanza está viva, muy viva, y segundo, que para que se cumpla esto tenemos que trabajar. Por eso quiero insistir, ahora lo que hay que hacer es salir a trabajar, a trabajar, a trabajar. Yo creo que con mucho más fuerza que como lo hicimos en la primera vuelta y en la parlamentaria. O sea, que los parlamentarios, ni los cores, ni nadie puede dormirse los laureles. Tienen que ahora demostrar, los que fueron electos, de que, bueno, que están en disposición de trabajar y darlo todo por el triunfo de Boric. Ese es el momento que vivimos, no otro. Natalia Cueva. Sí, concejala Natalia Cueva. Patricio siempre me gana y activa el micrófono más rápido que yo. No, pero bueno, muy muy muy atingente el debate de la defensa de la convención, ¿no? Yo creo que ahí hay un elemento, un objetivo muy claro también para todos aquellos que votamos a apruebo, ¿no?, el año pasado, y de cómo le damos seguimiento a este proceso que las grandes mayorías de nuestro país han pedido, que es el cambio a la Constitución. Pero yo quería consultarle al diputado, quizás me voy a ir en algo bien profundo, pero me parece que es muy importante despejar. Yo lo voy a plantear en clave de cómo los medios lo plantean, porque no necesariamente yo comparto el concepto, ¿no?, del octubrismo, así como del fin del octubrismo. Creo que lo que pasó en el estallido social y lo que ocurre desde el 18 de octubre es más profundo que llamarle octubrismo, pero un poco para ponerlo en cómo se ha instalado. ¿Cómo ve usted esto que se ha dicho del fin del octubrismo en relación a los resultados de la primera vuelta? Pero lo quiero vincular a otro fenómeno que tiene que ver con algo que a mi juicio es objetivo y es real, que tiene que ver con el descontento social. Nuestro país tiene un alto grado de descontento social expresado de distintas formas, desde la revuelta, desde las últimas votaciones, desde cómo la opinión pública se ha instalado con ciertos debates, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la reflexión que hay ahí? O sea, ¿cómo conectamos ese descontento con una propuesta concreta y transformadora como es la que presenta Gabriel Boric? Y mi otra pregunta, diputado, es ¿por qué no se conecta la muy bajísima aprobación a este gobierno con los resultados de el candidato de la ultraderecha. Ahí hay algo que me imagino que todas las fuerzas que apoyan a Gabriel Boric, todos quienes desde el mundo social están trabajando por esta candidatura, tienen como desafío, ¿no? De conectar lo que ha ocurrido con este gobierno a lo que podría significar un gobierno de la ultraderecha. ¿Y qué opina usted de esto del fin del octubrismo, que, insisto, no es el concepto que más me gusta, pero se ha instalado mucho? Yo creo que es una concepción instalada por la derecha, indudablemente. Ellos creen que de una pluma borraron de la conciencia del pueblo chileno todo lo que ha ocurrido, que han borrado las necesidades económicas, las desigualdades, los abusos. Cree que eso ya se borró de la mente de las chilenas y chilenos. Pero acuérdense que por lo menos casi el 50%, o sea, más del 45%, o el 45% que votó por Boric, mantiene esa perspectiva, ¿no? Lo segundo es que Kass ha sido hábil, porque para su proyecto ultraconservador, retrógrado, antidemocrático, él ha tratado de deslindarse de Piñera. Entonces, primero, porque hay una derecha también que está desencantada, porque está desencantada de Piñera. Y hay una derecha que tampoco son todos los ricos. En la derecha también hay gente de capa media, incluso gente del pueblo que vota y ha votado tradicionalmente por la derecha, por diversas razones. Y él se ha aprovechado de ese desencanto y esa desesperanza de la gente respecto del gobierno de Piñera. Acuérdense que el candidato de Piñera era Sichel, y Sichel fracasó porque a él fue conectado con la figura de Piñera y con el fracaso de Piñera para manejar el país, y ese fue, se fue nomás, quedó bye. Pero al aprovecharse de la derecha, claro, con ideas, saliendo a él así directamente a criticar incluso a Piñera, pero lo critica desde varios ángulos, y lo critica también, claro, desde las posturas populares, pero también lo critica desde la ultraderecha. Incluso en algunas oportunidades han tratado los republicanos, yo lo he escuchado decir, que Piñera es un traidor, ¿no?, que abandonó a los que lucharon por salvar la patria junto a Pinochet, etcétera, etcétera. Entonces se le escapa ese rasgo también y eso es lo peligroso, de que él junta esas dos cosas y hace un cóctel que con lo que gana algunas voluntades. Pero a mí me da la impresión que en la medida que la gente está conociendo el programa en mayor profundidad, que van a tratar de cambiar cosas, las más retrógradas, para el momento electoral, pero que se van dando cuenta de lo que hay detrás de su postura, creo que va a empezar a sintonizar de que Kass es más de lo mismo y peor, ¿no? Esa es la frase, no es lo mismo, es más de lo mismo pero peor. Y bueno, en eso, esa es nuestra responsabilidad en estos días. ¿Cómo logramos explicarle esto a las personas, ¿no?, con los medios que tenemos? Y el medio fundamental que tenemos es saliendo a las calles, también a través de las redes, de nuestras comunicaciones diarias, porque por otro lado nosotros vemos cómo ellos, con el manejo de los grandes medios de comunicación, claro que intervienen en las conciencias y con cierta efectividad, aunque sea momentánea, porque en muchos procesos electorales, yo no sé si a ustedes les ha pasado, hay gente que vota, va por alguien y a los tres días está arrepentido y se da cuenta de que en realidad fue obnubilado por canto de sirena que salen de los medios de comunicación, ¿no?, los medios de comunicación que están amarrados al sistema. Así que sí, yo creo absolutamente que hay que ir a trabajar, a conversar. Yo por lo menos en la campaña que me tocó hacer, lo que más hice fue conversar con las personas. Y le quiero decir que al mostrar los aspectos del programa de Boric en todos los rangos, ¿no?, desde las pensiones, pasando por la salud, la delincuencia, el narcotráfico, y al mostrar las soluciones que están expresadas en el programa, la gente sí que conversaba y se interesaba. Pero si usted va solo a entregar un papel con una foto o con una frase, eso no dice nada. No dice nada. Entonces hay que argumentar. Claro, en las redes está el peligro de que se adjetiva mucho, se descalifica mucho, y es muy fácil descalificar. Entonces hay que buscar los medios en que permitan el dialogar con la gente, el conversar, el hacer claridad, porque si no también las cosas se empiezan a deformar para cualquier lado. Y ellos tienen, no sé, pues, centenares de miles de puts, o sea que por ejemplo en el tweet, que a una cosa que se dice vienen 10.000 réplicas de un viaje, ¿no? Así como me trae ahora. Y nosotros no tenemos esas posibilidades, no las tenemos. O sea, así, con mucho esfuerzo lo logramos. No tenemos máquinas, nosotros no tenemos máquinas. Así es. Diputado, hay dos temas que se están juntando en estos días y que es muy necesario que quienes apoyan la candidatura en segunda vuelta de Gabriel Boric tengan postura y además trabajo al respecto, que son el tema de los trabajadores, por una parte, que yo creo que ha estado, pues, hasta el momento un poco débil en cuanto a reacción por lo que estaba pasando políticamente. El sindicato líder, entre paréntesis, que tiene muchos trabajadores afiliados, está anunciando una paralización porque viene una cantidad de despidos. Están anunciados 5.000 despidos de cajeras de líder, porque van a pasar seguramente a otra esfera se va a privatizar, o más que privatizar, se va a externalizar, como le llaman, ese trabajo, o se va a automatizar. Pero ahí hay un problema, el tema de los trabajadores, que es un tema no menor. Y el segundo tema, que yo creo que ya lo comenzó a abordar Gabriel Boric, que es el tema de la delincuencia y el narcotráfico, que estuvo en La Pintana haciendo ya algunos planteamientos. Pero esos dos temas son fuertes en el sentimiento de la población, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, el tema del narcotráfico y la delincuencia son muy fuertes. Yo creo que todas las encuestas reflejan eso, que es el tema a dividir. Uno lo que más escuchaba en las poblaciones, bueno, ¿y dónde están los carabineros? Claro, ellos lo dicen de otra manera, ¿dónde están los pacos? Yo, más caballero, digo, ¿dónde están los carabineros? Porque, y esa es la verdad, o sea, están pero no están, porque son muy poquitos, no dan abasto, están más preocupados de otras funciones en otros lares, donde llevan todos los pertrechos y los esfuerzos, y no hay un trabajo sistemático, pero un trabajo sistemático que tenga en cuenta, que caracterice bien de cómo es la sociedad en cada comuna, cómo está estructurado, cuántas personas están cesantes, qué están haciendo los jóvenes, qué oportunidades hay, o sea, una labor de prevención que va más allá de buscar quién puede ser delincuente, sino que de crear condiciones sociales, económicas, culturales, para que no se produzca de inmediato la reacción de ir a delinquir, que eso es lo que se está produciendo hoy día, con mucha facilidad. Pero ese es un tema grueso. Y lo otro bueno de los trabajadores, claro, hemos visto las luchas del retail, en que son más de 1.600.000 trabajadores, y en el LIR, bueno, una primera cosa era rebajar la hora de trabajo a las 19 horas. Y resulta que ahora el líder, que es uno de los grandes rubros del retail, lo que está haciendo es que le quitó la calidad de puesto de trabajo obligatorio a los cajeros, que son cajeras fundamentalmente, que desde ya era un trabajo bien complicado, esclavizante, y muchas veces tuvimos denuncias de esto en el Parlamento, que hasta tenían que usar pañales porque no le dan tiempo a ir al baño en un momento, y que hubo que discutir eso en el Parlamento. Pero ahora lo que hacen es que parece que automatizan las cajas, los pagos, como ya está ocurriendo en todo el mundo. Y en Chile esto se veía venir, estaba retrasado como unos 5 o 10 años. Pero ya en otros países ya las cajas no existen en los supermercados. Y eso deja, como usted bien lo dijo, más de 5.000 personas cesantes de inmediato. En una primera oleada de despido, después quizás cuánto más bien. Y eso no va a ser solo en Líder, en los otros también se van a poner al día, etcétera, etcétera, etcétera. Son de las cosas que no están bien tratadas y que hay que cambiar. Y que no hay mucha conciencia así sobre eso de discusión en el país, en la sociedad. Porque ¿qué pasa cuando se empiece a automatizar todos los rubros, todos los supermercados, en todas las faenas? ¿Van a haber más despidos? ¿Qué va a pasar? No está eso lo suficientemente normado en nuestras leyes laborales. No lo está, como varias otras cosas no está. Por eso una modernización de las leyes laborales es imprescindible en Chile. Es imprescindible. Así es. Natalia Cuevas, que yo siempre le pido favores, que en el sentido de que me ayude con esto de las redes sociales. ¿Qué nos están escribiendo por el Facebook Live los auditores? Si nos están escribiendo, para que nos haga una listita y nos diga desde dónde nos escriben, para por lo menos acusar recibo. ¿Quién quiere seguir con alguna pregunta? ¿Patricio, Natalia? Siempre gana Patricio, dice ya. No, yo estoy dispuesto a perder, no tengo ningún problema. Me declaro perdedor, Natalia, dale. No, bueno, mientras quiero decir que hay bastante movimiento en las redes sociales de Domingo a Domingo Sin Restricción. Hay bastante audiencia, por lo tanto, rapidito, miren, saludos desde Temuco, Ancud, Chiloé. Todos también haciendo un llamado, toda la razón, presidente, esa es la fórmula, conversar con la gente, hacer campaña. Preguntan, ¿se puede organizar un sistema de conteo y resumen de los votos paralelos? ¿Se vieron algunas dificultades en los apoderados y en el cierre de colegios por parte del CERVEL, que cerraron muy, muy puntual a las 6 de la tarde cuando habían largas filas de personas intentando votar, ¿no? Saludos desde San Miguel, desde Huepil, que ahí me pillaron, no sé dónde queda Huepil. Huepil. Huepil, le faltó la L. El Araucanía. Sí. Dice, el mundo rural sí está presente. Saludos desde Petrufquén. Petrufquén, mira. Winnipeg, Canadá. Felicitaciones a todos los compañeros por los resultados electorales. Saludos desde Pedro Aguirre Cerda, saludos también desde Uruguay, Montevideo, San Bernardo, o sea, es bien transversal, Chillán, la verdad es que Arica presente, bueno, creo que tenemos ahí una audiencia bien, bien, bien diversa. Gotemburgo, hoy Suecia es como un fuerte, efectivamente, sí. Europa, Suecia también tiene hartos auditores de la radio. Todos por Boric, dicen por acá. Recoleta, bien. Recoleta. Muy bien, también presente. Está bien. Patricio, eso, adelante, por favor. ¿Patricio o qué? Patricio. Ok, sí, dos preguntas y después me quedo callado. primera. Yo creo que estaba tocando el diputado Guillermo Tellier una cuestión tremendamente importante, y quería preguntarle cómo está viendo en ese sentido el partido los problemas de cambio en las estructuras de clase del país. Porque esto que pasa con las cajeras, que son reemplazadas por un sistema muy eficiente, entre paréntesis, que está operando en muchos supermercados, mucha gente ya lo debe haber visto, ¿no? Uno pasa con las cosas por una caja automática, pone la bolsa con que uno ha comprado el carrito en una parte y va pasando los productos. Y si uno quiere meterse un producto en el bolsillo, la maquinita le dice, oiga, usted cambió el peso que tenía puesto acá y no pasó por la máquina contadora. Así que, por favor, devuélvalo. Son inteligentes las máquinas. Y te pillan, ¿eh? Entonces, claro, pero esto tiene un drama, ¿no? Que en este caso de Walmart son 5.000 cajeras. ¿Esas cajeras, diputado, continúan siendo parte de la clase trabajadora? y hay muchos operarios que pasan a hacer funciones digitales, que por lo tanto están cambiando sus características del trabajo, pero la pregunta es, ¿dejarnos ser trabajadores por estar metidos en una cosa digital? Yo pensaba el otro día en un operador de camiones en Chuquicamata que maneja un computador y a través de eso dirige el camión donde se cargan los minerales. Entonces reemplaza a la pala, pero la maneja él. ¿Es trabajador? ¿No es trabajador? Esa es una pregunta. ¿Cómo está viendo el Partido Comunista este cambio? ¿Cómo lo está considerando? Porque es importantísimo. Y la segunda cuestión que quiero preguntarle, diputado, es porque ¿qué está pasando con el medio, el marco internacional en que hacemos esta elección? Que es tan relevante y de repente como que se nos pierde de vista. Están pasando cosas en América Latina y en el mundo. Entonces, ¿cómo estamos recibiendo ese influjo en esta elección presidencial concretamente? Aquí hay dos preguntas que se estén, Patricio. Patricio se aprovechó. Podría la respondido al tiro, concordé. A ver, mire, lo primero, una primera reflexión, que esas 5.000 cajeras no pasan a trabajo digital, porque esas 5.000 van a ser reemplazadas. ¿Por cuánto? ¿Por 10, 15 que van a estar en el trabajo digital? Ellas dicen que que muchas de ellas las van a trasladar a otros, a puestos flexibles de trabajo. O sea, las van a mandar para cualquier lado ya. O sea, casi no van a tener condiciones de trabajo. Van a estar a disposición de que les digan qué hacer en cualquier momento. Ahora, los que trabajan en frente a un computador, también lo pueden hacer a través del teléfono ahora, ¿no? Son trabajadores, son asalariados. Por eso nosotros decimos el gran mundo del trabajo, de la clase trabajadora, eso es lo que hablamos. Algunos se resisten a sentirse miembros de la clase trabajadora, pero al final, cuando aprieta el zapato, se dan cuenta de que sí, que son trabajadores asalariados. Yo creo que bajo pandemia muchísimos se dieron cuenta de eso. Muchísimos se dieron cuenta de eso. Ahora, es un tema que se debe tratar con mucha profundidad, y yo creo que en Chile lo que pasa con todo esto es que va creciendo entonces un sector informal de la economía, y que se llenan las calles, las plazas, por ejemplo, el comercio ambulante, o aparecen empresas familiares que la verdad es que son personas que a veces ganan menos que un trabajador. Y crece, claro, todo lo que son los servicios, el otro día, a mí me tocó estos días estar yendo al Banco del Estado. No voy nunca a los bancos, porque soy hombre de banco, desde luego. Tuve que ir por todo esto del financiamiento electoral, que pusieron más trabas. Y me di cuenta de una cosa. Uno antes iba al Banco del Estado, y no quiero apelar al Banco del Estado porque finalmente a mí me trataron bien. Hablo yo de qué es lo que hay en la directiva o en el sistema bancario, en este caso. Que uno antes iba al banco a sacar una tarjeta, cuando se le pedía una tarjeta, hacía una cola, no muy larga, y de inmediato le daban la tarjeta, la hacían ahí mismo, unas maquinitas. Ahora resulta que tenía que sacar una tarjeta de esa, tenía que dar una tarjeta, y la tarjeta se demoraba 5 días. ¿Y por qué se demora 5 días la tarjeta? Es que ahora no la hacemos nosotros, la hace otra empresa. O sea, externalizado. Siendo que yo pensaba que las tarjetas, bueno, como dicen que ahora todo la, que también está el peligro del crimen cibernético o el delito cibernético, entonces que los bancos se tienen que proteger más, porque si le roban al banco, las leyes dicen que el banco tiene que pagar, o sea, si le causan algún daño a la persona que está afiliada al banco, entonces que tienen que blindarse, y por ese motivo tienen que, entonces hay empresas especializadas. Bueno, pero o sea, estas cosas van en desmedro de dar trabajo, le dan trabajo a otros, pero que cada vez son menos. y Chile no tiene, no existe en Chile una propuesta de desarrollo de industrial que nos permita usar todas nuestras ventajas comparativas para un desarrollo sustentable de Chile, ¿no? Un desarrollo en base a sus propias riquezas, a su capacidad de mano de obra, su capacidad intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no tengamos ese horizonte, las cosas se ven muy mal en Chile con esto de la automatización y con esas formas de trabajo y con la externalización y con todo esto, ¿no? Que yo creo que no está normado. Por eso hay que producir cambios profundos en la ley, y yo creo que el próximo gobierno debiera dedicarle a esto un tiempo, un espacio y una fuerza creativa bastante importante, porque de lo contrario va a ser muy difícil que seamos un país desarrollado. Va a ser muy difícil. Diputado, presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, le quiero hacer la siguiente consulta, porque ayer tuve la oportunidad de conversar con alguien que estaba que estuvo trabajando en la cosa de apoderados de la campaña presidencial pasada, donde se produjo el resultado que conocemos y pasó a segunda vuelta Gabriel Boric y Kass. Hubo, según me decía esa persona, una suerte de falencia de apoderados de Apruebo Dignidad, que no había en todas las mesas apoderados, y eso lo consideraba esta persona que conversaba conmigo, que había sido, por supuesto, también un hándicap que no se debe dar, por distintas razones. Me enumeraba varias, pero no las voy a mencionar aquí. Y eso creo que es muy muy importante tenerlo presente. Yo creo, no sé si efectivamente el Partido Comunista lo tiene presente. Y el segundo que tiene que ver, no sé si con esto mismo, pero tiene que ver con estos apoyos que está requiriendo la Convención Constitucional. Yo estaba recién mirando en la pantalla mientras ustedes conversaban, hablaban, apareció un señor de Tenemos que Hablar de Chile, una fundación que crearon en torno a la Convención Constitucional, y es obviamente una expresión de la derecha. ¿Cuáles son los organismos que está creando los sectores progresistas del país en función, o que está activando en función de estos apoyos que requiere la Convención, o la mirada que tiene que tener el pueblo de Chile respecto a la Convención? ¿Hay apoyos de ese tipo también en la... Son dos preguntas que a mí me llaman la atención en torno a lo que está sucediendo. Bueno, yo no creo que esa fundación sea de apoyo a la Convención. No, por eso digo, pero así aparece. Bueno, entonces tendremos que ver cómo defendemos la Convención, si es lo que estamos hablando. Claro. ¿Qué es el propósito de la ultraderecha y de la derecha, gran parte de la derecha? Ellos han estado boicoteando desde un comienzo la Convención Constitucional. Ahora, en el plano de los apoderados y apoderadas electorales, es una pregunta muy pertinente para el momento, porque todo nos dice que esta va a ser una elección muy estrecha, va a ser de voto a voto, más o menos como lo que ocurrió en Perú, y eso implica que tenemos que ir a cuidar el voto, pero con toda nuestra fuerza, así que es de esperar que logremos tener apoderado en todas las mesas para defender el voto por la democracia, así tiene que llamarse, el voto por la defensa de la democracia en este caso. Y sí, pues si es que falta alguien en una mesa, o pues si es débil nuestra posición en la mesa, un voto, eso va en desmedro de las posibilidades, porque después ir a recuperar los votos a los tribunales regionales o a los colegios electorales regionales, no sé cómo se llama bien, o después al Tricel, es complicado, y aquí se van a usar todas las artimañas, ¿no? Todas las artimañas, incluso las jurídicas, para, si es que el resultado es estrecho y si es que gana Boric, para poner en duda el triunfo de Boric. Acordémonos de eso. Así que yo creo que bien pertinente la pregunta, los apoderados y apoderadas tienen que estar, todas las compañeras y compañeros, a disposición de eso. Y cuando los llamen a que tienen que prepararse, una preparación somera para saber qué hacer en determinados casos, por ejemplo, cuando alguien, algún apoderado de derecha, diga, mire, ese voto hay que anularlo, para defenderlo en la mesa, porque si no se defiende en la mesa, después es muy difícil recuperar ese voto. Incluso cuando se objeta, que es la otra figura, también, aunque el objetado no es nulo, pero es complicado, porque después con eso van a ir a alegar de que ese voto hay que anularlo y van a hacer largas discusiones. Así que a prepararse para ser apoderado y apoderada. Estamos llegando al final. Nuestros panelistas, prepárense en su reflexión final para concluir este programa de hoy, porque tenemos mucho trabajo por delante en la semana y después viene el otro programa, así que hay que tener una reflexión ahora. ¿Quién parte reflexionando? ¿Quién? Dígame. Pato. Pato. Natalia. Bueno, tomemos el desafío. Yo creo que me sumo a todas las voces que ha habido en este programa, planteando que hay que hacer todos los esfuerzos personales que sean posibles para salir a convencer vecinos, vecinas, compañeros de trabajo, colegas, etcétera. Hay que conversar mucho y escuchar mucho, sin duda. Y a través de eso, aclarar lo que son nuestras posiciones y por qué nuestras posiciones benefician tanto al pueblo de Chile, a diferencia de la otra posición. Yo en este caso hoy día veía una de las encuestas que mencionaba Guillermo Tellier, que ya está circulando, que da ganador por un estrecho margen a Gabriel Boric, pero sin quebrarse todavía esto que llaman el empate técnico. Pero decía una cosa muy interesante respecto de la estratificación por edades, que yo creo que hay que tener muy presente. Los jóvenes tienden a votar por los cambios, están más abiertos a eso. Los viejos, desgraciadamente, hemos vivido ya mucho tiempo y somos más reacios al cambio. Entonces, en esta encuesta... Perdón que lo interrumpa. ¿Cómo es eso que desgraciadamente hemos vivido mucho tiempo? Bueno, felizmente hemos vivido mucho tiempo. Usted no quisiera siempre vivir más, diputado. Desgraciadamente hemos vivido mucho, ya no nos queda tanto. Pero es que yo quería apuntar. La encuesta es interesante por su estratificación. Muestra que los jóvenes mayoritariamente se definen en favor de Boric, y la población mayor y adulta mayor se define en favor de Kast. Entonces, el programa que hemos revisado aquí en este programa de radio es muy claro en que hay muchos beneficios importantes para la gente de mayor edad en nuestro país. El programa mejorará la calidad de vida de los adultos mayores en Chile, sin ninguna duda. Léanse el programa, tomen los argumentos que aquí nos dio Camila, los que hemos estado conversando, y vayan a conversar con sus vecinos de mayor edad y cuéntenles lo que realmente este programa tiene, que no lo tiene el programa de Kast. Que vean la diferencia, porque el viejo es viejo, pero comprende las cosas y al final va a emitir su voto. Y si se ha convencido de que en realidad el programa que ofrecemos es para todo Chile, para los jóvenes y también para los viejos, entonces puede que cambie su intención de voto y se pronuncie por los cambios en nuestro país. Ese sería mi mensaje de hoy, Julio. Gracias, Patricio Palma, por esto. Y Natalia, ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es su reflexión? Sí, bueno, en primer lugar quiero agradecer a Guillermo, a Camila, también a Julio, a Patricio. Creo que ha sido un programa que ha pasado muy rápido porque hemos estado colocando debates muy intensos respecto de una semana que efectivamente fue muy, muy intensa. A mí me ha gustado mucho, en clave juvenil, esto de, yo diría que desde el domingo en la noche y el lunes muy temprano, se han suscitado tantos apoyos, tanta expresión de, digamos, de mayoría de querer participar en la segunda vuelta, de colocar sobre la mesa lo que está en juego respecto del futuro de nuestro país, que ha sido muy interesante, ¿no? Podemos hablar mucho tiempo sobre las formas de comunicar hoy por hoy, la existencia de estos famosos memes, de cómo se utilizan, ¿no es cierto?, los distintos lenguajes en pos de los distintos procesos políticos, pero me parece que ha sido muy valioso esta activación, tanto digital, pero también concreta, desde la organización social que hemos visto en estos días. Y mi mensaje también tiene que ver con eso, o sea, de cómo todos aquellos que pertenezcan a algún núcleo, ya sea gremial, sindical, organizacional, temático, puedan expresar este apoyo hacia Gabriel Boric. Me parece que es una táctica muy interesante. Hemos visto ya de manera concreta los apoyos que ha entregado la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, a Gabriel Boric. Yo mencionaba largamente recién lo que se vivió en la asamblea de la coordinadora 8 de marzo, que congregó casi a 2.000 mujeres de todo Chile hacer campaña activa, ¿no?, por Gabriel Boric, y así me ha parecido muy valioso los distintos apoyos que se han entregado de la más amplia índole. ABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas, colegios gremiales, otros colegios, ¿no? Ahora veía el apoyo del Colegio de Trabajadores Sociales, sindicatos. O sea, creo que ahí es importante, lo decía el diputado Guillermo Tellier en sus palabras, no perder de vista el rol del mundo social, que tiene que jugar un papel importante en estas semanas, ¿no? Lo ha jugado durante todo este proceso político de los últimos años, y sin lugar a dudas, estos apoyos que provienen, digamos, desde las organizaciones, desde el mundo organizado, es muy, muy relevante también, ¿no? Y bueno, ahí surgen otras cosas más lúdicas, como K-pop por Boric, SOAS por Boric, que a mí me encanta, yo soy muy señora por Boric, que somos las que tomamos tecito y vemos ahí la divina comida. O sea, hay, ¿no es cierto?, una expresión también de ese significado más simpático, pero creo que todo eso contribuye a lo que nos ha estado conversando esta mañana tanto Camila como el diputado Guillermo Tellier. Gracias, Natalia Cuevas. Concejala Natalia Cuevas, concejala por la comuna de Recoleta. Diputado Guillermo Tellier. Mira, yo primero, como sé que nos escuchan de varios países del mundo, así es, quisiera agradecer a las auditoras, auditores del exterior, y todos aquellos y aquellas que le dieron el triunfo a Boric en el exterior, que yo creo que la segunda vuelta va a ser todavía mayor. Y también quiero agradecer, y permítanme esta disquisición personal, a todos aquellos que votaron por mi persona, aquellas y aquellos que votaron por mi persona, y a los que trabajaron también por mi candidatura. No logramos llegar al objetivo que cada uno persigue cuando es candidato, pero sin embargo creo que nuestra contribución al fortalecimiento de las posiciones del partido ha sido muy importante, importantísimo, y eso nos tiene que tener muy conformes y contentos. Y quiero agradecer también desde esta parte a todas las militantes y militantes, amigos, adherentes de nuestro partido, y a todas las bases también y los partidos de Apruebo Dignidad. Creo que hicieron un gran esfuerzo, que un esfuerzo que se notó. Y después de estos agradecimientos, quiero decir que les agradeceré todavía muchísimo más si todo ese empeño realizado ahora se duplica con relación a la segunda vuelta. Estamos obligados a ello. O sea, hasta ahora hemos hecho algo increíble. Yo creo que eso es lo que están de alguna manera diciendo los medios de comunicación, que no son de nuestra línea editorial, pero lo que están diciendo, sí, los comunistas han crecido, se han desarrollado, han hecho un esfuerzo, pero ese esfuerzo tiene que todavía ser mayor ahora. Hay algo que está por sobre cualquier cuestión personal en este momento, y es el destino del país. Y yo creo que este país se merece una mirada de esperanza, un periodo de un nuevo tipo de construcción de relaciones en nuestra sociedad para vivir mejor, que la gente pueda en algún momento aspirar a la felicidad. Eso es muy necesario, y eso solo contiene el programa de gobierno de Boric, ¿no? Que eso quede claro. Y de ninguna manera este país se merecería retroceder a lo que dejó de alguna manera establecido la dictadura en nuestro país. No puede ser. Tenemos que salir adelante, tenemos que mirar el futuro. Y sobre todo ahora que está irrumpiendo toda esta fuerza juvenil de lo cual se está hablando acá, y que yo me alegro mucho cuando veo que surgen nuevas dirigencias, mujeres, hombres, jóvenes, pujantes, ¿no? De todos los sectores, que creen en los cambios, que creen en los objetivos que están planteados en ese programa y que están también en el espíritu del proceso constitucional. Así que esa es mi reflexión, y adelante, pues, a ver si culminamos con éxito esta campaña, a pesar de todas las dificultades. Muy bien, gracias diputado Guillermo Teller, gracias Patricio Palma, gracias Natalia Cueva. El próximo domingo, en este mismo horario, a nuestros auditores les agradecemos también la sintonía que hayan mantenido durante este programa. Y el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Los invitamos. Hasta la próxima. Chao. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.